se efectuó el día 9 la ceremonia de inauguración de las escuelas primaria y secundaria para huérfanos de Sinuiju, con la participación de Chung Kyung-il, presidente del Comité Popular de la provincia Pyongan del Norte, funcionarios del sector, maestros, empleados escolares, constructores y trabajadores de la ciudad Sinuiju.